¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web en elterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. Llega el momento de pisar las líneas de cal y correr hacia el diamante para saber todo sobre el béisbol. Los Rays de Tampa Bay con 10-0 tienen el mejor inicio de la MLB en la era del comodín. Los Rays superaron a los Reales del 2003 con 9-0 para adueñarse de la seguidilla más larga para iniciar la temporada en la era del comodín y se convirtieron en el séptimo equipo de la historia de la Liga Nacional y Liga Americana en comenzar con 10 victorias de maneras consecutivas. El resto del club exclusivo, que incluye a los Dodgers de Brooklyn del 1955, Piratas del 1962, los Indios del 66, los Atléticos del 1981, Bravos del 1982 y Cerveceros del 1987. Con los dos últimos compartiendo el récord de 13 triunfos consecutivos para comenzar el año. Además, Tampa Bay ha conseguido la tercera racha ganadora más larga en la historia de la franquicia, detrás de la seguidilla de 12 victorias que obtuvieron del 8 al 22 de junio del 2004 y de una racha de 11 juegos ganados al hilo del 13 al 24 de mayo del 2021. Sin embargo, el partido del lunes le puso fin a una racha, ya que fue la primera vez de esta campaña que Tampa Bay gana por una diferencia menor de 4 carreras. En otro partido, Max Scherzer se reivindicó blanqueando a los Padres de San Diego en 5 entradas y se recuperó de su fracaso el año pasado en la revancha de la postemporada con la victoria 5-0 de los Mets de Nueva York en un duelo de 2 de los equipos más fuertes de la Liga Nacional. El ganador de 3 Cy Youngs ponchó a 6 y regaló 3 boletos en una salida de 97 lanzamientos tras perder la semana pasada con Milwaukee. Rodamos el balón en el terreno de juego. El contrato de Lionel Messi con el Paris Saint-Germain está llegando a su fin y todo apunta de que no renovará de nuevo con el conjunto parisino. Aunque estando Nasser Al-Khelaifi de por medio, todo puede pasar, sobre todo tratándose de una estrella mundial como el argentino. Su situación ha vuelto a revivir la llama de la esperanza en el barcelonismo, que sigue soñando con la vuelta de su mayor ídolo. Messi se marchó obligado del Barça en el 2021 por la deuda que atesoraba el club en aquel momento y que sigue existiendo, pero que no impide a los aficionados directivos, incluido el Laporta, soñar con su regreso, ahora que aparece tan posible. Xavi Hernández también ha manifestado ese deseo y ahora uno de sus jugadores más importantes, Robert Lewandowski, el que reabierto la puerta del Barça a la pulga. Su sitio está aquí en el Barcelona. No sé qué va a pasar, pero espero que podamos jugar juntos la próxima temporada. Necesitamos a este equipo de jugadores, declaró Lewandowski. En el mundo de la velocidad, el piloto español Marc Márquez del equipo Repsol Honda no participará en el Gran Premio de las Américas, que se disputará en la ciudad estadounidense de Austin del 16 de abril. Al seguir en el proceso de recuperación de la fractura que sufrió en el primer metacarpiano de su mano derecha y de la que fue operado a finales del mes de marzo. Tras la realización del último TAC, la decisión la han tomado el propio Márquez y su equipo médico dirigido por Ignacio Roger del Hospital Robert Internacional de Madrid. El objetivo es evitar riesgos innecesarios y buscar la recuperación completa, según informó el equipo del español. Estas y todas las informaciones deportivas las encuentra en nuestra página web en alterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión.